desde Alcalá de Henares, Madrid, España, especialmente para Casa Bukowski, Radio Casa Bukowski, desde el otro lado del mar, desde el mundo, para todo el mundo. En el control, Zuleidy Trujillo. Os saluda Cristina Penalba. Este poema no es un poema. Este poema no es un poema. No nació poema. No tiene estructura ni vocación de poema. De hecho, este poema no tiene la más mínima idea de qué se trata un poema. Este poema sufre más de pudor que de palabras. Palabras, poema. ¿Cómo ha de ser poema si no pretende nada? No quiere hacerse lindo, mostrar tristeza, ni enarbolar la esperanza. No quiere salvar a nadie ni recordar a aquellos a quienes se los llevaron en el medio de la noche aciaga. Les quitaron el nombre y la sepultura, el derecho a ser palabra. Aquellos hombres de plomo que nunca supieron que compasión era el más hermoso de los poemas. Este poema no es un poema porque no tiene cómo salvarme, porque no interpela al padre, ni a la patria, ni a la miseria, ni a las montañas, ni al desierto, ni las piedras, esas piedras que son viejos poemas arrumbados en el horizonte, porque no conoce el aire que respiran los poemas. La verdad es que este poema no sabe de qué diantres se trata un poema. ¿Cómo puede ser poema este, mi poema, si no ha pasado hambre ni grandes humillaciones? ¿Y del amor? Del amor me dijiste que no era amor, y te creí. ¿Cómo voy a hacer poema yo, que el pan de las palomas me lo guardaba en los bolsillos? ¿Qué huevón así de miserable puede ser poema? Este poema ni siquiera ha intentado pelearle a alguien su lugar en el mundo, porque este poema nació fuera de lugar. ¿Qué va a saber de rencillas si no conoce a nadie, si no sabe nada ni de nuevos, ni viejos, ni novísimos, ni de Góngora, ni de las gárgaras de Whitman? Y es que, y me cuesta decirlo, este poema nunca leyó un poema. Y con todo esto se pregunta, nunca tan perdido, ¿Qué les dio por llamarlo poema? Porque aun cuando este poema quisiera creer en milagros, no tiene claro que los milagros sean poemas. Cree sí en la verdad, pero aprendió que la verdad arruina los poemas. Como esa historia de la mujer aquella virgen y embarazada por el aletear de una paloma. Él sabe que jamás podría ser tan ingenioso como para dar con un poema así. Y la verdad, ese poema no es un poema. Este poema no es un poema. Porque hace siglos nuestros cuerpos dejaron de rimar y de arrimarse. Y olvidé tu nombre, y olvidaste mi nombre. Y arruinamos ese primer y único gesto del lenguaje. Lo mío, lo tuyo, lo nuestro. Y así las palabras volvieron a ser lo que eran. Piedras en el medio del camino, tropiezos, armas que empuñar, armas que empuñar, armas que empuñar. Y con las armas no se hace un poema. Con las armas no se hace un poema. Pablo Maquetna, bienvenido a Radio Casa Bukowski desde Alcalá de Henares. ¡Qué alegría! Para mí, Cristina, la verdad que venimos intentando juntarnos hace tanto tiempo y es una maravilla que podamos estar juntos después de todo lo que ha pasado en el mundo, además. Poder mirarnos a los ojos, ahí donde nace la palabra, ¿no? En la mirada compartida. Y nada, estar acá en Madrid, estar en Alcalá, estar en Casa Bukowski, lugar de amigos, y contigo, así que feliz de estar. Felices porque se estrechan los lazos desde el otro lado del mar. Así es. Y tenemos más cerca a nuestro Ivo querido al tenerte a ti aquí. Así es. Un amigo que está haciendo mucho por la poesía, por un mundo complicado, pero necesario. Y empujar ese buque es algo que se agradece y se vuelve cada vez más necesario. Pablo Maquetna, tercer hijo de los 8 que tuvieron tus papis, el abogado Luis Maquetna y María Dor. ¿El apellido Dor? Alemán. Mi tatarabuelo llegó a principios de siglo con su mujer embarazada en barco y un saco de tierra. Y nada más. El saco de tierra, traía una maleta con cosas, nada, saco de tierra. Y el día que, estamos hablando a principios del 1900, el día que nace la mujer, nace su hijo en la casa, todo arriba de la cama, con una matrona, sábanas limpias, agua para limpiar, tratando de que fuera lo más higiénico posible, y los padres quedaban afuera esperando. Entra, irrumpe en la pieza y dice, falta algo. Agarra el saco de tierra y ¡fra! Lo tira debajo de la cama. Para que nacieran tierra al baño. Esas cosas que pueden sonar bonitas también son medio terribles. El sentido de pertenencia y todo eso. Todo eso que además es heredero de la palabra. El acto de nombrar, de nombrarnos, de separarnos también. Y que vemos que eso vuelve tan grave hoy. Y tú vuelves a Alemania y estudias en Alemania filosofía. ¿Cómo se lleva la filosofía y la arquitectura? Yo creo que ambas tienen que ver con lo mismo, con mi intención de buscar cierta estructura en mí. Y luego voy a seguir, he estado permanentemente tratando de encontrar la materia sólida de mí mismo. La arquitectura es eso, son los cimientos también que marcan y demarcan los espacios. La filosofía es un método para aproximarse al saber, es darle forma. Y en la poesía, yo tengo un libro que se llama Anatomía del Amor Perfecto y que justamente es una búsqueda permanente de la arquitectura del otro, del hueso, de la piel y del despojo, para también afirmarme de algo. Yo creo que sí, hay algo ahí de permanentemente estar buscando forma. Vemos que a lo largo de tu vida hay una búsqueda continua, porque has trabajado en muy diversos espacios. Te has dedicado a la literatura, a la pintura, a las obras de arte, has tenido un canal de televisión, has sido corredor de bolsa, administrador de empresas agrícolas, has estado en la empresa del Grupo F, has tenido una larga carrera televisiva. Sí, yo permanentemente trato de entender mi design, como dicen los alemanes, el lugar en el mundo, y de buscarlo, no sé. Pienso, y estoy aquí porque uno permanentemente es un puzzle que está tratando de armar, pero que es ponerme también en la piel de otro, y mirar y parapetarme de distintos lugares para mirar el mundo. Es una manera de robar, así como la literatura, la lectura. Yo siempre cuando voy a provincia y cuando voy a colegio con los niños, hago una cosa que entre las profesoras quedan medio espantadas, porque les digo que tienen que aprender a robar. Y las profesoras miran con cara de ¿por qué trajimos a este pelmazo? ¿Qué está haciendo con nuestros niños? Les digo, tienen que aprender a leer, porque en cada libro está la experiencia, la mirada contenida de años y años de vida. Y cuando leemos un libro, nosotros atrapamos esa vida. Y cuando leemos otro libro, atrapamos otra vida. Y la verdad es que a través de la lectura podemos de alguna manera alcanzar la eternidad. Es una de las maneras más potentes para pelearle a la muerte. ¿Has hecho radio? He hecho radio. Me gusta mucho la radio. Hay algo en el eco de las palabras, en este espacio encerrado y que vuelan. Y tiene una cosa distinta. La televisión, he hecho también televisión, pero televisión, las luces y el... Hay una cosa hay algo más contenido en la radio, hay algo más íntimo. La voz se vuelve gutura, uno siente, hay una cosa que la gente no pasa lo mismo del otro lado, pero cuando uno está acá, uno siente, hay una cosa de eco y uno siente como toda la piel está transformándose en vibración. Pero además hay algo muy bonito con la llegada, con la cercanía que uno siente a través de la palabra. Radioactiva, La Liga, Radio Universo. Nadie está libre y en primera persona. Y además, conductor cultural del programa Reality 1910. En televisión he hecho de todo. La verdad es que para mí lo más importante siempre ha sido la poesía. Lo primero que yo hice en mi vida, en términos creativos, fue... Yo empecé con la poesía a los 12 años, publiqué a los 12 años. Tenía que ver con que no me gustaba la manera que me estaban enseñando quién eran los mapuches, los araucanos, los pueblos originarios. Algo no me sonaba bien ahí. Porque veía que había muchas cosas bonitas y que no me estaban interpelando con aquello. Y la poesía siempre ha estado ahí. La televisión, yo llegué de golpe a la televisión, un programa que además se hizo acá en España, que es Caiga Quien Caiga. Es un programa muy distinto a la poesía. Aunque no tanto, porque hay humor. Tengo una teoría con respecto al humor. Y que el chiste, el humor y la metáfora están emparentados. Porque es la relación entre el mundo real y el mundo aparente. En el fondo ocupan el mismo músculo, fines distintos, pero algo hay. Y la televisión me ha dado la oportunidad de vivir económicamente, y además de ser una plataforma, pero ha hecho de todo, o sea, programas de psíquicos, de gente con poderes especiales, reality. Hice un reality que tenía que ver con llegar, había un sentido, había que llegar a la Aconcagua y prepararse para eso. No llegamos ni a 200 metros. Pero la poesía es lo que ha estado ahí, que yo siento, me siento más cercano. Aire. Me ha dejado tan vacío que soy aire. Soy el aire que respira el aire. Cuando duerme la ciudad, temen las montañas. Soy el aire que atraviesa el aire. Aspavientos torpes, remolinos, tío vivos. Aire en el aire. Soy tan aire que me cuelo en el silencio encubridor de su casa y le abrazo en otro brazo, suavemente. Calmando el jadeo de su cuerpo, el calor de su garganta. Congelo de un soplo el sudor de su espalda. Se estremece. Cierra entonces la ventana. ¿Tiembla acaso la arboleda? Soy el aire enrarecido de su cuarto y en el centro de ese amor que no es amor. Soy el aire con que exhala su venganza. ¿Este libro? Este libro es de anatomía esto parte de anatomía del amor perfecto. El libro que te hablaba en que voy recorriendo el cuerpo, las caderas, los omóplatos, la columna, la piel, y luego el despojo, la piel que se convierte en polvo y en arena, tratando de buscar una estructura. Tiene una parte de la anatomía del amor perfecto, que es la anatomía del abrazo perfecto, que es el poema que le da el comienzo, es el envión de este libro, y es la teoría de que quizás somos piedras partidas y separadas en el tiempo y en el espacio. Lo que hace casi imposible el encuentro con la persona destinada a ser nuestra otra mitad. Pero que sin embargo en el abrazo se conjuga todo y cuando se da el abrazo perfecto, lo triste es que todo es cuesta abajo luego aquello, pero una experiencia muy difícil de encontrar. Y son los caminos, como los caminos de perfección hacia lo completo. Pero yo creo mucho en el abrazo. Creo en términos amorosos, creo en términos humanos. Más que dar la mano, porque es compartir, juntar corazones, es sentir el latido común, es convertir a dos corazones en uno. Necesitamos más abrazos. Me he sonreído porque preparando ayer por la tarde el guión del programa, te he buscado por todas partes, por Twitter, por Instagram, y creo que ha sido en Twitter que lo tienes, me imagino que fue con la pandemia que lo dejaste, y porque no te encontrabas bien, y me encuentro un poema de Santa Teresa. He alucinado. Nada más abrir tu Twitter aparece un poema de Santa Teresa. Eso. ¿Es de Santa Teresa? ¿O se le atribuye a Santa Teresa? Y lo tengo ya constatado. ¿Sí? Ya te diré por qué. Sí. Bueno, lo que pasa con ese poema es que en mi poesía aparece mucho la imaginería del cristianismo. La cruz, el número 3, la negación de Pedro. Y me parece que en toda esta historia, que podemos creerla o no creerla, es un gran libro de partida, el Antiguo Testamento, para qué decir. La historia de Cristo, un personaje fantástico, independiente de que tú creas que la salvación va por ahí. Y me parece que dentro del iluminismo de esa época y de la poesía religiosa, hay algo que no tiene que ver con el temor de Dios ni con el premio. Y lo dice muy bien, es respeto del puro, no me tienes que dar. Ahí hay un minuto alguien tocó una fibra, ¿eh? Porque se salió de todo el peso de la religión y lo llevó hacia otro lugar, hacia el lugar de la admiración. O sea, yo lo digo así como, a ver, realmente, si tú te subiste a una cruz para que te clavaran, porque creíste que con eso ibas a salvar a alguien, por eso yo ya te respeto. Y eso de la mirada, claro, que uno puede decirlo desde afuera. Mira, bien interesante el hombre en que creen ustedes. Yo en el poema anterior yo ya hablaba de claro, riéndome un poco de la paloma, la virgen que es virgen, de la literatura de una paloma que es el espíritu, y ahí uno se mete en Honduras. Pero acá, desde adentro, desde el más profundo, de la más profunda fe, no habla ni de redención, no habla de pecado, no habla de miedo, no habla de infierno ni de cielo. Chapó, Pablo, también, ante este libro, Anatomía del Amor Perfecto, que te hace el prólogo Raúl Zurita. Y Raúl Zurita dice que se trata de un acento no puesto antes de esta manera. Nos dice, precioso y breve, cosa que me gusta del prólogo, que todo esto aparece sin alardes, generalmente con humor, como si la mayoría de las veces se hicieran observaciones al paso, la irrupción súbita del deseo, la angustia personal del amor. Y de pronto, casi sin darnos cuenta, estamos en la plaza de Tiananmen. Hay tanques y es el parpadeo de un presente que hace de golpe abrumador, cerrado, como un derrumbe. Es que es un prólogo, quería, para no leerlo entero, y iba poniendo en negrita, y es que está en negrita, medio prólogo o más. Sí, la verdad es que Raúl ha sido un gran amigo, un gran impulsor. Yo le tengo un agradecimiento eterno, me ha enseñado mucho y me ha dado un espaldarazo importante, me ha ayudado también a creer en la poesía. Creo que lo que hace él en particular, cuando pone a la naturaleza entera de testigo, es algo muy bonito porque además se hace universal. La importancia de Raúl en el mundo tiene que ver con eso, que todos miramos el horror también dibujado contra un horizonte, y ese horizonte está lleno de piedras que son nuestros muertos, ríos, mares, montañas. Y entonces se hace muy, muy, muy cercano. Y claro, yo venía además de un mundo en que a mí me costó un poco el tema de la poesía o la aceptación de que yo fuera poeta. Hay un tema, yo vengo de una familia tradicional, de mucho arraigarme con la historia de Chile políticamente y económicamente, y como que no cumplía para el mundo de la poesía con los parámetros aquellos que le impusieron a uno para ser poeta. Por eso también el poema, este poema no es un poema. Y tenía, era curioso, era como que uno intenta definir el mundo a través de la palabra, pero había una palabra anterior a uno y era la que los otros definieron cómo tenía que ser un poeta. Había como un guión previo. ¿Eh? El poeta tenía que ser... hay ciertas profesiones que se prestan ser escribano, trabajar en el servicio público. Mucho sufrimiento, creo que el sufrimiento es universal en todo caso. Pero claro, ya cuando se me ocurrió hacer televisión, o sea, realmente yo había cruzado todas las líneas posibles y había cometido un pecado, lo que me hacía malo para la tele y malo para la poesía. Era el mundo que no se conciliaban. Entonces había una cosa como que, ¿por qué? Me acuerdo hasta una crítica de poesía que de este libro, en que la persona que hace la crítica del diario dice, ¿por qué cree que puede escribir poesía? Y nunca habla del libro. Y Raúl, junto con otros poetas, fueron los que dijeron, a ver, acá hay poesía, y me dieron un empujón y han sido muy generosos. Dice Raúl que en estos poemas, en ellos permanentemente se está haciendo presente un pudor paradójicamente impúdico. La imagen de una colegiala en Jumper, de los maravillosos traseros de las adolescentes, unos calzones todavía infantiles que se reflejan abajo en los zapatos de charol. Sí. Yo, como me he leído el libro, tengo que sonreír. Sí, no, lo que, y ahora sí. Vamos a leer algo de ese libro. Lo que sucede ahí es que hay poemas en que hay cierta imaginería, hay cierto... que hay que leerlo en contexto, porque está la imagen de pureza del adolescente y después está el horror. Este libro también tiene que ver con un viaje por Asia, por Tailandia, por Japón, por China. Entonces se mezclan el deseo o la mirada de la pureza, de lo nuevo, y luego el horror de la prostitución, el horror de la pobreza, el horror... Pero claro, uno saca de contexto y hoy en día... Y digo, acá hay poemas que... Bueno, la verdad yo sé dónde nacieron, sé cómo nacen. Hay un poema erótico que se llama Japonesitas, justamente, que dice, en invierno las colegialas japonesas llevan parca, cosa perturbadora, perdonable solo en virtud de sus zapatitos negros de charol, perfectamente lustrosos, que bajo el sol tenue de la mañana dejan reflejar casi apenas su calzón. Un manto de nieve fresca, contoneando el monte Fuji debajo de su minifalda. Imagine no possessions. Hemos dejado enterita esta versión especial de Imagine, porque está hecha y en un momento también, siempre es el momento para la paz, pero este momento es importante. Mira, también para la paz. Hay una cosa con la poesía, uno tiende a oír que el poeta está parapetado en algún lugar del camino, que es el guardián de algo sagrado, que es la palabra. Yo creo profundamente en eso. Pero creo que hay que tener ojo, porque la palabra está en el origen, en el minuto en que se separan las cosas, se nombran las cosas. En ese primer acto, antes incluso de la palabra como la conocemos, que es entrar a los muertos. Entrar a los muertos es nombrarlo, es decir, eres un otro, pero eres un igual. Pero cuando nos dieron la palabra, nos dieron un arma atómica. La palabra es tremenda, es tremenda. Y yo creo que la humanidad como humanidad nace no de la palabra, sino de la mentira, no, pero casi, sino de la edición. La palabra está ahí, entreviendo las cosas, nombrándolas, separándolas, pero también de esa separación viene el entenderse a uno. Los esquimales, por ejemplo, que no tienen pronombres personales, la gente dice, hay muchos antropólogos que decían, son gente inferior en la evolución. Ustedes dirán, pero si no tienen pronombres personales, maravilloso, no tienen... No creen en la propiedad, comparten. Pero por extensión existe el yo. Existe el yo. Existe el alguien. Pero la palabra también divide, porque tú dices, tú te encuentras a ti en la palabra, separas al otro de ti mismo, a la madre del hijo, la piedra de la arena. Pero también surgen las nacionalidades, surgen... Entonces la palabra, sí, somos guardianes de algo, somos guardianes de material radioactivo, que por supuesto se puede hacer cosas muy bonitas con ella, y de eso deberíamos ser guardianes. Pero también hay que tener cuidado, que estamos manipulando horrores también. Todo nace de la palabra. Nos dice Zurita que parece que haber emergido desde un salvaje desesperado para que las cosas se retengan un momento y encuentren también el destino de su sobrevivencia y de su resplandor. Y nos dice en otro momento que este libro es absolutamente actual. El mejor poema del libro lo escribió Raúl. ¡Qué gracia! Dice que es el libro de la mirada. ¡Qué maravilla! Y de la mirada sobre nuestras miradas. La anatomía del abrazo perfecto. ¡Maravilla! Increíble. Es que no siempre, tú lo sabes, en los libros de poesía es acertado los prólogos. Él termina diciéndonos que la poesía es un arte refractario a las calificaciones o descalificaciones previas y le es completamente indiferente la nacionalidad, la edad, la filiación sexual, la raza o la vida misma, pública o privada de sus oficiantes. La poesía emerge donde debe emerger y con quien quiere emerger. Los poemas de anatomía del amor perfecto eran necesarios. Y aquí están. Es que son emocionantes. Yo, si me dejas, por supuesto, que no quiero abusar, pero es que la anatomía de un culo perfecto. Pero te digo, mamá, escribí un poema que se llama Anatomía de un culo perfecto. ¡Ah, hasta cuándo, Pablo! Pero como un culo, no. Mamá, te juro que se puede hacer un es poema buenísimo. Del culo. Sí, porque dice, la historia es así, lo de la manzana es falso. Eva tenía un culo perfecto. Los ángeles andaban como locos y no paraban de joder al pobre Adán. Que se lo mordiera, que se lo mordiera. Y así fue. Si quieres continuarlo, porque me encanta. Y quedó la escoba y le echaron la culpa a la serpiente. Y nació el frío, y nació el blue jean, el locus, el culo perfecto. Tiene un principio y tiene un fin claro, preciso, escrupuloso. No comienza en algún lugar de la espalda y termina allá, donde empiezan las piernas, como si fuese un gesto, suferticio, que lo he dicho fatal. Un fluir de la carne, un contoneo de pincel. Muy por el contrario, se emplaza como un gran señor, como un tirano sobre sus huestes y sobre cada uno de los cuatro puntos cardinales. Nace y muere en un quiebre, en un grito de la carne. Es la erupción de la forma, un domo en el horizonte vertical. Debiese parecer desmontable, ojalá lo fuese, como una ampolleta, como un caracol. La forma, el culo perfecto, es toda estructura. No sufre de los embates del movimiento, salvo pequeños guiños elásticos y desafiantes, porque es el centro magnético de un universo radial que lo congrega, como el sol dibujado por un niño, porque es la base y es el origen. De su andamio imperfecto han llorado diademas y el diamante en su engarce. Pero un culo perfecto simplemente no brota bajo un tronco marchito, ni descansa sobre piernas exangües, porque toda la energía nace y se confabula hacia la tierra y el cielo como fruto sublime de una tiranía convexa. Cronos, que es la luna menguante sino el reflejo de las sentaderas del firmamento, que es un culo perfecto dibujado en los contornos de la noche, sino la almohada de un dios pagano en la comezón de su séptimo día. Antes de Anatomía del Amor Perfecto habías escrito Papas Cocidas, que te lo edita Santillana. Sí. Papas Cocidas es un libro que es un primer libro en que junto poemas de juventud, yo particularmente le sacaría un par de páginas. Tiene poemas a los que le tengo cariño. ¿Es tu primer libro editado, Papas Cocidas? Tengo un libro editado de poesía infantil a los 12 y esto lo publico ya mayor, pero incluye poemas, por ejemplo, Ne pas plonger, que en algún momento estuve en una clínica. Dentro de las muchas cosas que he pasado en la vida en una clínica psiquiátrica, ¿no? Por temas de consumo. Pero la verdad era, no era ese el tema. Yo lo pasé muy bien, porque la verdad no tenía mucho que hacer ahí. Llegué. El tema es que había una piscina, una pelopincho le llamamos nosotros. Una piscina plástica, está en un patio cuadrado de. Y salía escrito, ne pas plonger, à pas profond. Y decía, ¿qué significa esto? Y averigué y era no tirarse piqueros, agua poco profunda. Y me di cuenta de que esa era la razón por la cual todos habíamos llegado ahí, por andarnos tirando piqueros sin agua. Entonces hay un poema que es, ne pas plonger. Ten mucho cuidado de andar levantando piedras. No vayas a terminar con tus manos llenas del polvo de tus dientes. Tienes un libro de relatos que se llama 40 noches. Y te lo edita Planeta. Sí, 40 noches es una experiencia. Nuevamente saco todos los boletos yo. Por un accidente termino cumpliendo 40 noches en la cárcel. Yo no pretendía hacer un testimonio de nada, porque nunca. Es un guiño, es un floreo en el mundo del el horror que puede ser vivir en una cárcel, además, solo las noches. Pero intenté aprovechar el tiempo y escribo este libro que tiene que ver con mi historia, cómo llego ahí, y con las historias de mis compañeros, en general puros ángeles caídos. Historias muy bonitas. Y voy contando día a día lo que va sucediendo y se va armando esto, con los puentes hacia el pasado, hacia el presente, las historias de mis compañeros y el día a día lo que nos iba sucediendo. Y lo escribí además, yo sabía que iba a salir de ahí y todo iba a parecer como, uno lo siente muy profundo, esa experiencia. Y yo quería que estuviera bruto, que estuviera. Entonces yo fui mandando los capítulos día a día y solo me dejé una semana después de salir para pegar una revisada y lo editamos inmediatamente. Es un libro que está con toda la crudeza de lo que iba sintiendo en el minuto. Y hay un día cero en ese libro que me gusta mucho. El día cero, que yo lo sumo, y es el primer encierro. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Con olor a primavera, que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andarios, alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas puras las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Lloro. Lloro de todas las maneras posibles. Lloro al paso y a hurtadillas. Lloro porque un pájaro, que un niño, una sonrisa. Lloro el beso en el semáforo de los amantes que nada saben todavía de llantos. Tantas veces me has matado que perdí la cuenta. Y luego un soplo. El milagro tembloroso del despertar de un latido. Y de golpe, quirúrgica, tu mano me vuelve a arrancar el corazón ya herido. Lo muerdes todo manzana, lo arrojas al paso y te vas, contoneándote hechicera, bajo el cielo tropical. A dormir, a abrazarte en otra sombra, a fundirte en otra sal. Como si nunca. Hace un calor de locos. Se anuncian 40 grados para mañana. Yo lloro. No paro de huirme entre los dedos. Me lluevo por dentro y por fuera. Me desvasijo. Allí donde tuve el corazón sembraste tormentas. Lloro. En todas las direcciones lloro y me desbordo. Te extraño a cascadas. Te quiero un monzón. Y me voy desarrajando. Y no hay mar que me contenga. Preciosa. Nada, amar no requería el más mínimo esfuerzo. El amor sí. Cuesta arriba, cuesta abajo. Ese es un libro unitario que tiene dos, cuesta arriba, cuesta abajo, que curioso, en ambos sentidos cuesta. Esas palabras que tienen miles de lecturas. Es una pequeña traición, es una gran traición amorosa y que termina en el epílogo con el darse cuenta de que aquello con que uno estaba jugando, con aquello uno estaba creyendo, creyendo que creaba, que sacaba cosas bonitas, uno lo único que estaba destruyendo y destruyéndose a sí mismo. Y viene el darse cuenta, leer el epílogo. cuesta abajo. Solo desde ella y desde siempre huyendo, solo mi cuerpo y final enfrentado como un fantasma a esas jóvenes siluetas. Grava se vuelve el sudor de sus pieles, desamparo, porque nada es jamás lo que aparenta. Solo en esta espera imprecisa, en el centro de un rumor de vocales, éxodo de hormigas que corren en descampado, se descuelgan del texto, se suicidan en esta guerra babilina. Cae la torre y mis pretensiones de crearme un dios a imagen y semejanza del bruto. Todas las palabras vuelven a su tierra en la sublevación del otoño. Arreboladas desandan su exilio frente al derrumbe de mi voz. Libre las hojas del verbo desatan su venganza. Navajas que en el blanco jadeo de sus cantos lacerantes corrompen mis palmas. Y la tinta enmudece en el pomo, como grumo en las ruinas del ánfora. Solo a qué de buscar su sombra mientras me sobro y zozobro en los manoteos de un abrazo vacío. Tarde me encuentro más allá del retorno donde nada ni nadie hará rodar los relojes ni liberar del yugo a la arena. Solo, de tanto temerle a la vida, vestí de fiestas, prostituí y en las ruinas del artificio con falsas monedas compré a la muerte. Solo y para qué, solo y para siempre. Condenado a la eternidad empuño desde hoy el silencio y lo clavo en mi garganta. Puedo al menos callar el lamento de todas las voces heridas que enterré en el centro del miedo el día en que alcé la mano, el día en que profané la piedra y el aire de nos. Venga la muerte y me enrostre el verdadero lenguaje del latido. Venga la muerte y su destreza clave en mis ojos el fulgor de sus pupilas mudas. Ciego entonces de mí, pueda volver a verle acurrucarme en el espacio mudo de su plexo y en su halo refundir el silencio con que se bastaban nuestros cuerpos. ¿Puede acaso el puñal pedirle cobijo a la herida? Y es que siempre fue su mano, más allá del parpadeo, más allá de todo, más allá de mí, que no fui quien, que no era nada, fútil y hoy embrutecido, privado de razón, poblado de vocablos muertos. Muerto yo en su cuerpo, muerto yo de mí y de nos, huyendo. Solo condenado al trepanar de las preguntas. ¿Dónde y cuándo la flor en el árbol del conjuro? ¿Dónde el perdón? ¿Dónde la calma? Tantas veces le negué y abrazado a su costado fui lanza. Corrió su sangre por mis brazos. No es que brotaba con agua. ¿Dónde lavó estas manos? ¿Dónde escondió la llaga? Si en sus noches fui el madero que dulce enmudeció su espalda. Si sus manos clavé en las mías. Y en su pulso sostuve el espasmo del último grito, el abandono. Si en su muerte fui roca en la roca, puerta y tranca en noche asiaga. ¿Por qué escabullirse de pronto, dejándome clavado a la aldaba? ¿Por qué te llevaste el domingo, Dios de promesas falsas? ¿Qué pacto hicieron juntos? ¿Por qué me vuelven la espalda? ¿No se abría de piernas el cielo con la traición y la daga? Para sanar el corazón, ¿no bastaba una palabra? ¿Cómo arranco ahora la hiedra de mi lengua ensangrentada? ¿Cómo termino el infierno de ir cazando sombras fatuas? Encadenado a la eternidad, desquiciando en la persistencia de las agujas, de sus brazos fantasmas que no están, que escuecen, que busco y que no están, en este nuestro cuerpo mutilado, el mío, y en su silencio solo, solo yo de nos cada segundo, muerto yo de nos cada respiro, condenado por siempre al exilio, de llevar el sol por la espalda, solo, lejos de la blanca noche, que un día fue nuestra casa, lejos y tan lejos de ella, mi nos, mi amor, mi mortaja, lejos del abrigo y del calor y de la muerte, tierna muerte, de su piel de seda, agusanada. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que nos da risas y llantos, gracias a la vida que nos une en este canto. Dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto. Los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes es mi mismo canto. El canto de todos es mi propio canto. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida que nos ha dado tanto. ¿Has estado a gustito con nosotros? Pero maravillosamente bien, podría haber seguido. Porque nosotros felices de haber compartido este momento. Ojo con el libro, ¿sigues trabajando? Vuelvo sobre ese programa. Es una instancia, yo la disfruto mucho. Creo que la clave está en ese cariño y amor compartido por el libro. Y es muy bonito el viaje que se establece ahí cuando uno se abraza con otros autores. Me da mucho gusto y quiero volver a hacerlo. Además, junto a dos mundos, junto con ese programa, yo logré finalmente juntar el mundo de la televisión y el mundo de la literatura. Entonces el lugar en que más me encuentro a mí mismo, finalmente, también. Junto con todos los seres que me habitan. Yo soy un Géminis de puta madre. O sea, soy como del mundo de la idea de los Géminis. Yo a veces digo que soy gay y promiscuo, porque todos los días despierto con un hueón distinto, que soy yo. Me encanta. Y nada. Somos eso, porque somos un todo. Somos seres habitados. No sé por qué nos quieren. Y en estos minutos es cuando yo, así como te decía que la palabra es una bomba atómica, somos todos nosotros, somos seres habitados por todo el mal y el horror del universo, así como por las estrellas. Y tenemos que saber editarnos y saber elegir dentro de nosotros. Porque sí, somos todo eso al mismo tiempo. Y nos despides tú. Dale. Con ese poema que nos tienes preparado. Mandamos un abrazo, ya sabes, para Ivo. Sí. Por favor, dáselo nada más llegar. No, pero por favor, en tu nombre y le llevaré tus parabienes y nada, no tenemos que volver. Dile a que estamos todo. Aquí, sí. En la resistencia de la poesía, que agradecemos infinito la casa de la palabra que nos ha cedido para divulgar lo que más nos gusta, que es la poesía. Esa es nuestra casa, ¿no? Así como la gente dice que la infancia. Esa es nuestra casa, la primera palabra. La palabra. Nos despedimos con el poema que nos tienes guardado como final. Gracias infinitas. Ha sido un placer estar a tu lado compartiendo. Yo más que infinita. Me reitero, lleva a Chile nuestro abrazo. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país. En conciencia y unidad con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. Sigo con uno de los poemas que más cariño le tengo, Anatomía del abrazo perfecto. Así que me despido con un abrazo grande y apretado. Muchas gracias, Cristina. Anatomía del abrazo perfecto. El abrazo perfecto es la prueba científica de que dos cuerpos se pertenecen. Se juntan dos individuos al azar quienes deben entrelazar mutuamente sus brazos en la espalda y dejar languidecer sus cabezas sobre el otro. Cualquier intersticio de aire que quedare entre los cuerpos dará inapelablemente la prueba por fallida. Las palpitaciones de ambos concursantes debieran bajar muy por debajo de la norma después del primer minuto, hasta que la suma de sus latidos acompasados se escuche como un solo corazón saludable. Asimismo, un estado de ensoñación, aletargamiento y entumecimiento de sus extremidades sería una excelente señal. Se han visto casos en que los cuerpos se desploman sin perder el abrazo, hecho de rara ocurrencia y que clasifica para puntuación máxima en el ítem renuncia. El llanto espontáneo es un punto todavía en discusión, mientras algunos tienden a clasificarlo altamente en el ítem desconcierto. Otros creen que tiene relación directa con el recuerdo de abrazos anteriores fallidos. Otros dirán que es lo mismo. La separación de los cuerpos es uno de los momentos más difíciles después de un calce perfecto. La mirada encontrada de la que se vieron físicamente privados durante la prueba se restablece con tal fuerza mientras los cuerpos temblorosos retroceden que hay testigos que dicen haber visto fluir antimateria entre sus pupilas, aun cuando no hay pruebas científicas que lo acrediten. En estudios posteriores hechos, aquellos que han logrado un abrazo perfecto, se han documentado recurrentes casos de afasia, dislexia y problemas afines. Cuando se ha dado la posibilidad de entenderles algo, son en general palabras sin mayor sentido: geometría, amnios, piedra y una palabra hasta ahora indescifrable: entimismado. En las semanas posteriores ha visto una pérdida progresiva de la rigidez en sus brazos que caen como miembros inertes a un lado del tronco. Hay casos en que inclusive después de la segunda semana han aparecido mutilaciones en las extremidades sin razón aparente y sin que los sujetos pudieran explicar o siquiera notar. Pierden por completo el apetito. Su mirada se enturbia, caminan erráticamente arrastrando los pies, si es que no de rodillas, y llegan a babear de manera escandalosa. Sufren de accidentes, que se ven agravados ante la inutilidad o pérdida de sentido aparente de las extremidades superiores, antes reactivas y protectoras. No hay una data exacta de la sobrevida de aquellos pocos elegidos que han logrado un abrazo perfecto, aun cuando se da por descontado que nunca superan el año. Sin embargo, hay un hecho que tiene más que intrigada a la comunidad científica internacional. Al exhumar los cuerpos de aquellos que lograron un abrazo perfecto, se han encontrado con que sus brazos, que al momento de ser sepultados yacían inertes junto al cuerpo, se han elevado quizás a causa de un extraño proceso de rigor mortis, hasta casi topar la tapa del féretro, y han unido sus manos en un abrazo virtual, solo comparable con los valses solitarios de algunos locos de amor bajo la sombra del castaño del manicomio. Y lo que sencillamente escapa a cualquier explicación racional es que si se juntan los cuerpos, lacerados por la muerte, de la pareja de un abrazo perfecto, el calce será nuevamente perfecto. Ningún intersticio de aire quedará entre sus mortajas, pero solo por un segundo, porque de un golpe se desvanecerán, dejando solo fragmentos insignificantes, pero hermosos, de polen de estrellas. Thank you. recuerdo es libre como el viento. Tu recuerdo es libre, tan libre como el viento. Desde esta casa de la palabra, desde Radio Casa Bukowski, que este pájaro libre os abrace. Nos despedimos de Pablo Mackenna. Hasta muy pronto, Pablo. Muchas gracias, Cristina. Gracias por el espacio, por esta conversación, por haber podido conocerte finalmente. Porque podemos mirarnos los ojos y compartir esto que nosotros creemos que es sagrado. Pues gracias. Y gracias a Casa Bukowski. Que este abrazo vaya al otro lado del mar. Y vuelva. Desde el mundo, para todo el mundo. Mira que América ya es una piedra partida, ¿no?, con el país. Cierto, así te recuerdo, libre, solo para encontrar un camino despierto, solo para llegar a decir lo que siento, lo que miras afuera.